Agenda de noticias de los de abajo. Que vamos por los de arriba. La crisis la pagan los trabajadores. Este lunes 3 de noviembre, ex trabajadores de la fábrica Sata impidieron que se sacaran maquinarias del predio de la empresa. Los operarios siguen esperando un arreglo económico por sus despidos y, como forma de protesta, decidieron interrumpir el retiro de las máquinas que habían sido vendidas por Renato Cordi, el dueño de la empresa. Construyendo otra ciudad. Este miércoles 5 de noviembre se realizó la tercera charla del ciclo Construyendo otra ciudad. En esta oportunidad tocó el turno de debatir sobre la posibilidad de desarrollar consejos comunales en la ciudad de Tandil. Esta jornada fue organizada por el movimiento Patria Grande y aclararon que debemos proyectar mecanismos concretos de participación que sean reconocidos formalmente por el poder público, en los que el pueblo pueda sentirse responsable de su propio destino y que su acción tenga efectos concretos en el desarrollo urbano y social de la ciudad. Villa Cordovita se moviliza. Los vecinos se movilizaron al municipio para pedir la renuncia de la directora de Relaciones con la Comunidad del municipio, Zulma Ferreira, quien acusan de ser representante de una asociación ilícita que se dedica a iniciar juicios por usucapión. Al mismo tiempo, solicitaron al Consejo Deliberante la legalización de los terrenos y un pedido de informe sobre este tipo de juicios. La gorra crece. Si bien aún no hay mayores precisiones sobre cómo va a funcionar la policía local en Tandil, el municipio ya contrató al ex comisario José Fabián Palle como asesor en materia de seguridad e inminente responsable de la policía comunal. Los fachos de siempre. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN denunció graves amenazas en Olavarría, donde se desarrolla el juicio por Monte Peloni. En esa ciudad, se está juzgando desde el pasado 22 de septiembre a 4 militares por su vinculación con Monte Peloni, un centro clandestino de detención y torturas que funcionó en las afueras de la ciudad del Cemento durante la última dictadura cívico-militar. Las amenazas llegaron en un sobre cerrado que contenía en su interior una nota impresa, que incluye graves amenazas, da nombres y está firmada por un grupo autodenominado Caos, Comando Argentino Olavarriense Solidario. Agenda de noticias de los de abajo.